Habíamos anunciado toda esta semana la presencia para el día de hoy de los doctores Balázs István, neurocirujano, y Chala Bella, él es neurólogo. Y los dos médicos, los dos doctores estarán precisamente como invitados especialísimos, digo yo, en el segundo simposio de Neurociencias Proyección Ecuador. En septiembre, ahora mismo ya estamos a puertas del 26 al 28 de septiembre en la ciudad de Guaranda, y esto está organizado por la Fundación Parkinson Ecuador. Quiero dar la más cordial bienvenida a estos dos importantes médicos que nos visitan acá en el país para ser parte también de este encuentro, ¿no?, de científicos, de médicos, de investigadores. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a hablar precisamente de la participación de estos dos médicos. Comencemos conversando con el doctor Balázs István, quien es neurocirujano. Sería importante que el público conozca de qué va a hablar él, cuál va a ser su aporte en este segundo simposio. Azt meg tudnék, hogy milyen témáról fog beszélni maga a szimpózium alatt. Azt a feladatot kaptam, hogy a Parkinson-kór és egyéb olyan betegségek kezeléséről beszéljek, amelyeket az úgynevezett mély agyi stimulációval lehet gyógyítani. El doctor Balázs István nos dice que fue invitado para tratar el tema sobre la enfermedad de Parkinson y el tratamiento moderno con el uso de la estimulación cerebral profunda. Nos gustaría saber el tratamiento de Parkinson y luego tal vez una cirugía. ¿Significa una cura o es más bien mejorar la condición de vida del paciente? Azt szeretném megtudni, hogy a mélyai elektródás beültetéssel ez egy gyógyítás, vagy inkább csak egy tüneti kezelés. Egy hasonlattal élnék, hogy egy magas vérnyomásban szenvedő beteg, amíg szedi a gyógyszert, addig normalizálódik a vérnyomása. Ugyanez van Parkinson betegség esetében, a betegség nem gyógyul meg, de azok a tünetek, amelyek a beteget kínozzák, azok nagyon szépen csillapíthatók a műtéti kezeléssel. Nos dice que sería una semejanza o similar entre lo que es tratar un paciente con una hipertensión arterial mientras toma la medicación para tratar la tensión, entonces los valores de la tensión arterial van a estar controlados. Es decir, que no se cura la enfermedad, solamente se controla. Es dice que con la estimulación cerebral profunda lo que hacen es controlar la sintomatología del paciente y con eso mejora la calidad de vida de ellos, pero no se cura. También nos acompaña, ya lo dijimos, el doctor Chala Bella. Él es neurólogo y nos gustaría también saber cuál va a ser su aporte en este segundo simposio de neurociencias. Az én feladatom a neurológia eredetű mozgászavaroknak, Parkinson kórnak és egyéb mozgászavaroknak az osztályozásáról és a gyógyszeres kezeléséről beszámolni. El doctor Chala Bella nos indica que durante el simposio Neurociencias de Ecuador va a tratar acerca de las alteraciones del movimiento, la clasificación, tipos de tratamiento y luego hará una definición acerca de lo que es la enfermedad de Parkinson y el tratamiento farmacológico de la enfermedad. Podemos conocer un poquito más, podemos educarnos un poquito más sobre los progresos, los avances que ha tenido la neurocirugía en esta última década. Azt szeretném megtudni, hogy az utóbbi időben, vagy az utóbbi évtizedben milyen fejlődések jelentek meg az idegsebészet vonalon a Parkinson kór kezelésén. Az a műtéti kezelési technika, amit mi alkalmazunk, ez nem új, ez már a 90-es évek óta használatban lévő technika, a legfeljebb finomításokat lehetett alkalmazni, amivel még pontosabban meg lehet találni az agy mélyén azokat a központokat, amelyeket stimulálni lehet. Összességében az elmúlt 40-50 évben ki lehet mondani, hogy ennél jobb technikát még nem találtak ki a világon. El doctor Balas Isman nos indica de que la tecnología o la técnica que estamos utilizando para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson son técnicas, por ejemplo, de simulación cerebral profunda que vienen ya a partir de los años 90 y que no es una técnica nueva. Al máximo lo que se está realizando en el último tiempo es que esa tecnología se va desarrollando mucho más, o sea, que se vuelve mucho más fina, mucho más específica para encontrar las diferentes estructuras cerebrales a través de los cuales pueden mejorar tal vez el manejo de la sintomatología del paciente. Hemos hablado con usted, doctor Carlos de Umiguano, a quien por cierto agradecemos profundamente su trabajo, su aporte. Hemos hablado, decía, pues de lo importante que es trabajar en equipo, de trabajar multidisciplinariamente. Nos gustaría saber de los doctores invitados cuál es la opinión de ellos al respecto. Mira, que te azt megkérdezi, hogy mennyire fontosnak tartatok, hogy egy multidisziplináris tímmel dolgozni? Ezt a úgynevezett funkcionális idegsebészetet, amiről most mi beszélünk, nem is lehet másképpen művelni, ugyanis nagyon sok típusú betegséget gyógyítunk, nem csak a Parkinson kort, hanem különféle fájdalomszindrómákat, más idegrendszeri betegségek, disztóniákat, epilepsziát. De ugyanúgy vegetatív zavarokat is, például széklet-vizelet szabályozási problémákat is meg lehet oldani az ilyen típusú idegsebészeti eljárásokkal. Ehhez arra van szükség, hogy azokkal a szakterületekkel, munkatársakkal kiépítsünk egy kollaborációt, akiknél ezek a betegek megjelennek. Tehát az idegsebészeten csak akkor jelennek meg, ha mondjuk egy fájdalom specialista kimondja azt, hogy ő már gyógyszerekkel nem tud javítani a beteg állapotát. El doctor Balas Isman nos indica de que dentro de lo que es la neurocirugía funcional no podría funcionar de otra manera como trabajar en equipo, porque las diferentes enfermedades se deben valorar adecuadamente y en ocasiones cuando llega ya el neurocirujano para que sea tratado es cuando el equipo multidisciplinario, los especialistas en cada una de las ramas indican de que ya farmacológicamente no se puede controlar ya, no se puede tratar ya al paciente. Entonces ahí viene el siguiente paso. Y es lo que decía de que dentro de la neurocirugía funcional no solamente existe el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, sino de distintos otros tipos de enfermedades, como es la distonía, el temblor esencial, el dolor crónico, epilepsia, las disfunciones esfinterianas, tanto que como es la disfunción rectal en los problemas de la excreción de heces fecales o a nivel de la retención urinaria. Sí, quería decirnos algo el doctor. Nekünk neurológusoknak is nagyon fontos az együttműködés, hiszen a betegek a kezdeti tünetekkel, akár mozgászavarral, akár fájdalommal vagy epilepsziával az általános neurológusnál jelennek meg, és először gyógyszerekkel próbálja az ember a betegséget kontrollálni. Természetesen, amikor a gyógyszeres terápia már elégtelen a betegség progressziója miatt, akkor konzultálunk az idegsebész kollégákkal, és akkor lehet egyeztetni, hogy milyen műtéti technikát, milyen megoldást és hogyan. Az is hozzátartozik, hogy a műtét elvégzése után a későbbi kontrollvizsgálatokat is a neurológus kollégák végzik. El doctor Chalavera, neurólogo, nos indica de que siempre es importante, básico, el manejo multidisciplinario, porque por no decir la totalidad de los casos, los pacientes acuden primeramente al neurólogo. Y es el neurólogo el que les valora, es el neurólogo el que les trata, y cuando ven que la patología que ellos tienen ya no pueden manejarlo de forma conservadora o farmacológicamente, entonces se ponen en contacto con el neurocirujano y discuten cuál es la estrategia de manejo de ese paciente. Y además, una cosa importante que nos indica de que después del procedimiento quirúrgico, después del tratamiento quirúrgico dado, el manejo posterior de ese paciente está a cargo del neurólogo. Es decir, está demostrando cuán importante, básico es el manejo multidisciplinario, la interrelación entre los diferentes especialistas en cada una de las patologías. Conocemos la importancia que tiene este segundo simposio de neurociencias que se realizará desde el 26 hasta el 28 de septiembre en Guaranda. Nos gustaría saber también cómo fue posible traer a estos dos científicos tan importantes a nuestro país, doctor. Una pregunta que ya lo habíamos comentado anteriormente, que los voy a traducir. Hacer el estudio de hoy la etet, voy hoy a la chigres hoy México, toques hoy it by toque quito van, voy a Ecuador, hoy a Riz, vaya tega Guaranda y Congreso son. Nekem nagyon egyszerű volt a válaszom, ugyanis jól ismerem Carlos Lumiguanot, aki tanítványom volt Pécsett, ő ott végzett az orvosi egyetemen, és a tudományos fokozatát, a PhD fokozatát is ott szerezte meg. Ennek köszönhető, hogy mellettem tanulta meg ezt a funkcionális idegsebészetet, amit ő már Spanyolországban végez. Mindig mondtam neki, szívesen eljövök egy kongresszusra, ha ő szervez egyet, most itt volt az alkalom. Bueno. Én pedig már körülbelül 30 éve foglalkozom a Parkinson kóra és a mozgászavarokkal, neurológusként erre specializálottam, és szerencsém volt a doktor úrral együtt dolgozni általános neurológia osztályon is, és onnan van a jó ismerettségünk meg a Parkinson érdekeltség révén. Yo voy a pedirle al doctor Yumiguano que nos traduzca tal cual. Bueno, vamos a tratar. Bueno, el doctor Balashishwan nos dice que para él fue una respuesta bastante fácil porque le conoce muy bien al doctor Yumiguano porque fue su estudiante, fue quien le enseñó lo que es la neurocirugía funcional y que esa técnica lo está realizando en España también, a pesar de que también lo hicimos en Ecuador. Y además dice, como él dice, que fui uno de los que realizó el doctorado, el PhD, en la rama de neurocirugía funcional, justo con el doctor Balashishwan, que fuimos compañeros igual, y él me tiene un bastante aprecio, y por eso es que aceptó venir a Ecuador a estar con nosotros, porque siempre decía que si organizábamos un congreso, él estaría gustoso de venir a colaborar con nosotros. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Ahora, me gustaría también saber cuál es la expectativa que ellos tienen, porque entiendo que es la primera vez que vienen acá. Entonces, ¿cuál es la expectativa que ellos tienen de este segundo simposio? Ya. Antes de eso, le traduciría lo que decía Chalabella, ¿no? Favor, decía claro. Que, bueno, que él lleva ya 30 años y más dedicado a lo que es el tratamiento de las alteraciones del movimiento, ¿no? O sea, y dentro de ellos Parkinson, y que, bueno, en su tiempo nos conocimos como compañeros de trabajo en un servicio de neurocirugía. Entonces, desde ese momento nos conocemos mucho, nos hemos encontrado en algunas conferencias. Hace poco nos encontramos en Barcelona, España, en una reunión. Bueno, más izquierda, asco yo, mire Bartok, oye, mi Bartok era la conferencia, Rolita Ecuador. Ennek az egyik fő célja, hogy minél több olyan munkatársal találkozzunk, akik ezen a szakterületen dolgoznak. Egyrészt tudjunk nekik útmutatást adni, hogy ha még jelenleg Ecuadorban nem áll rendelkezésre ez a technika, akkor ők ebből tudjanak tanulni, profitálni, hogy minél hamarabb Ecuadorban is megkezdhessék. Tudunk lehetőséget biztosítani egyfajta kollaborációra, annak lehetőségét is meg tudjuk adni, hogy el tudnak jönni Magyarországra, meg tudják tanulni ezt a technikát, és akár a jövőben egy tudományos együttműködésre is reális esélyeket látunk. El doctor Balashishwan nos indica de que la expectativa es poder encontrarse, hablar con los distintos especialistas de las alteraciones del movimiento con los cuales pueda hablar, ¿no? y ver cuáles son las expectativas que hay en el país, cuál es la tecnología, cuál es la situación actual en el país acerca de eso, y que en lo posterior se podría hablar de relaciones o de colaboraciones internacionales, tanto en el aspecto clínico como en el aspecto de investigación. También dice que habrían posibilidades de que profesionales ecuatorianos puedan ir a formarse en la neurocirugía funcional en la Universidad de Pitt. Formidable. Yo quisiera, bueno, pasemos esta primera parte. Me gustaría algo más light. hablemos un poquito de su llegada acá a Ecuador. ¿Les gustó el país? ¿Han tenido oportunidad ya de tal vez saborear nuestra gastronomía? A mi vuelta a Viña Machato, joye, a mi colegio que se teca Ecuador, bajo y Latia, toque mar balamit, y fue mi costo alta, toque mar balamit a Ecuador y Telecur. Tulajdonképpen mi csak harmadik napja vagyunk itt, de nyilván az időeltolódás miatt egy kicsit alkalmazkodni kellett, meg a magasságkülönbség miatt is. Sikerült már, eljutunk az egyenlítőre, és a környékét megnézni, ami szép volt, és néhány ekvádori specialitást is. Én például a szevicsét kóstoltam meg. Te mit is ettél, Pista? Seafoodot. Hát igen, ami első pillanatra szembe tűnt, hogy egy teljesen más landscape, táj, amit itt lehet látni. Az európai szem ehhez nincs hozzászokva. Egy csodálatos ország természeti szépségekben olyan ritkaságok láthatók, amik Európában nem. Bueno, el doctor Charavera nos dice de que, bueno, llevan recién 3 días en Ecuador y que están tratando de aclimatarse. Bueno, que él ya han estado el día de ayer en la mitad del mundo, han conocido ese sector, que él ya ha probado el ceviche, el típico ecuatoriano, me imagino, el ceviche manaba, esperemos. El doctor Balashishwan dice que, bueno, que lo que él ha visto, que le ha impresionado, es la belleza geográfica del país. Quiero agradecerles enormemente por el aporte que significa su visita y su participación en este segundo simposio. Lo digo así como con mucho afecto. Quienes creemos realmente en la seriedad, en el trabajo del doctor Carlos Yumiguano, lo respetamos, lo valoramos inmensamente y agradecemos realmente esa necedad que ha tenido en seguir con estos proyectos, y creemos que a corto plazo sus sueños van a hacerse realidad y su voz va a ser escuchada como tendría que ser. Gracias, una buena estadía en nuestro país, que prueben una rica comida, que lo disfruten, y por supuesto yo creo que el país entero pues les da un abrazo cordial, lleno de gratitud. Gracias. Gracias. Amigas y amigos, el doctor Carlos Yumiguano esta mañana tuvo la gentileza de participarnos esta conversación con los doctores húngaros Balázs István, neurocirujano, y Charavera, neurólogo, quienes con su presencia, sus ponencias, dan realmente un aporte importantísimo a este segundo simposio de Neurociencias Proyección Ecuador, desde el 26 al 28 de septiembre en la ciudad de Guaranda. Esto es importante destacar que está organizado por la Fundación Parkinson Ecuador y su principal, el doctor Carlos Yumiguano.